Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Momentos difíciles está atravesando el gobierno de la provincia de Mendoza. Al atraso del pago a los trabajadores que vienen cobrando con atraso y en parte su salario, le tenemos que sumar deudas con proveedores y problemas con el descubierto posible con el agente financiero de la provincia, que es el Banco Nación. Estos hechos y algunos otros más han hecho aparecer sobre la mesa un título: crisis financiera. Es así que el gobernador electo por la Alianza Cambiemos, Alfredo Cornejo, ha emprendido dos acciones que fueron un viaje a Nueva York, donde está manteniendo reuniones con grupos de inversores tales como la JP Morgan o el Credit Suisse, y la otra ha sido enviar a la legislatura provincial el pedido de emergencia fiscal por 3 años, lo cual le otorgaría al gobernador facultades extraordinarias en el aspecto económico y financiero de la provincia. Entre los considerandos del proyecto encontramos el argumento del sobredimensionamiento de la planta estatal, que además ha sido y es la cantinela de los medios hegemónicos locales. Los trabajadores estatales están preocupados y en alerta, porque están viendo venir lo que nadie quiere: un ajuste. Es por eso que le consultamos al secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, Víctor Hugo Dacfal, y nos decía esto. Nosotros no somos tontos, sabemos perfectamente cuál es el mensaje hacia la sociedad. El mensaje es que la culpa la tienen los empleados públicos. Lo que tienen que decir es la verdad. La culpa la tienen ellos, porque quienes habilitaron los presupuestos sin endeudamiento fueron ellos. Quienes mantuvieron los contratos de locación hasta los últimos presupuestos fueron ellos. La oposición y el oficialismo. Quienes han permitido que esta crisis llegue a este nivel son tanto el oficialismo como la oposición. Y nosotros vamos a pagar los platos rotos de esto. Que lo paguen ellos. Situación es preocupante. Si le sumamos un dato más, recientemente la calificadora de riesgo Moody's le ha mejorado la nota a la provincia. Y una pregunta, ¿vuelve el riesgo país? Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó La Mosquitera.